Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. El país sigue y seguirá mal. La corrupción es muy profunda. En todos los sectores se habla de las próximas elecciones presidenciales. Lo anterior se debe, dicen algunos analistas, a que el gobierno terminó. No tiene agenda, va a la deriva. IPC de junio sorprende y la inflación en Chile cae por segunda vez en el año. Gobierno pide renuncia del Seremi del Maule que Boric había defendido. Y, dicen otros, tanto va el cántaro al agua hasta que... Mejor vamos a escuchar a nuestro buen amigo, quien nos va a entregar los titulares de hoy viernes. Oiga, ¿cómo pasa el tiempo, ah? Ya estamos viernes 7 de julio del 2023. Vamos a escuchar a nuestro buen amigo entonces, que nos va a entregar los titulares, don Andrés Solar. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy viernes 7 de julio, su programa político más escuchado en la región del Maule, que se transmite por las ondas de Radio Lautaro, 970 AM y todas sus plataformas. En este programa abordaremos varios temas, muchos de ellos polémicos. La corrupción se está transformando en una práctica en Chile. Los de las fundaciones corruptas es una vergüenza. Son máquinas defraudadoras del Estado. Muchos dicen que es muy difícil regalar dinero a fundaciones creadas por los mismos políticos, sin controles rigurosos, pero para ayudar a la ciudadanía, se exige el 100%, hay que llenar papeles, que la ficha, que la renta del grupo familiar, y un sinfín de requisitos, que en la práctica no ayudan. Y esto como si fuera poco, el gobierno llega tarde, y se ha ido de paliza en paliza, para recordar el 4 de septiembre, y el 4 de mayo, la discusión por la reforma tributaria y previsional, no tiene visto de prosperar. La naturaleza se ha ensañado con la región del Maule, que no resistió bien el temporal de lluvia y viento. Causó graves problemas, muertos, desaparecidos, inundaciones de casas, anegamientos de calles, cortes de energía eléctrica, desbordes de ríos y canales. Se han destruido cientos de hectáreas de siembra. En otro tema, demasiados protagonistas en este gobierno, muchos errores y corrupción en todos los sectores. En tanto, lo de la crisis de la salud demuestra que no hay una buena gestión. Un error tras otro. Los refríos, la influenza y todos los virus respiratorios están a la orden del día. Los niños llegan a los centros asistenciales con 3 y 4 virus. Mucha gente con tos en la locomoción colectiva, supermercados y el retail. Académicos piden que el uso de mascarillas en esos lugares sea obligatorio. Hoy es necesario que el MINSAL reaccione a tiempo. Una vergüenza la salud en Chile. Con todos estos problemas, la salud mental de los chilenos se encuentra totalmente deteriorada. El país sigue y seguirá mal. La corrupción es muy profunda. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Son las 18 horas con 7 minutos. Sí, usted se pregunta por qué no voy con algún mix de tema. Ya lo vamos a hacer porque vamos a entrar con respeto a este programa en estos minutos que me voy a tomar la licencia, porque tengo que decir lo siguiente. Lamentamos el sensible fallecimiento de la señora Rosa Avendaño Bustos, madre de nuestro buen amigo y analista político Claudio Montalva Bendaño. Sus funerales se realizaron ayer, 6 de julio, en el Parque del Maule. El equipo del programa Impacto Regional, que se transmite por la onda de Radio Lautaro y todas sus plataformas, le envía sentidas condolencias por esta sensible pérdida. Asimismo, los ilustres invitados que participan en nuestro programa también acompañan en este momento tan doloroso a Claudio Montalva Avendaño. Claudio, estamos todos acá junto a usted, por supuesto, y mucha fuerza. Hay que seguir nomás, porque usted sabe que, como dicen, hay un dicho que el mundo sigue su marcha. ¿No es así, Claudio? ¿Se da tan así o no? Así es, Moisés. Son momentos siempre duros en la vida. Perder la mamá, afortunadamente, me tocó bastante grande. Tuve la oportunidad de aprovecharla mucho. Y nada, muy tranquilo, muy acompañado. La verdad que la cantidad de amigos, conocidos, de los medios, acá tú estuviste conmigo también. Así que muy agradecido a todas las personas que me acompañaron durante estos días, como digo, bien complejos, bien duros. Pero nada, la mamá no hubiese querido que hubiese faltado al programa si ya me había comprometido. Así que hay que darle siempre el gusto. Hay que estar ahí, como siempre. Muchas gracias, Claudio Montalva. Ahora sí, vamos a escuchar. Comenzó en su séptimo día de este mes de julio. Escuchemos. Y con este tema, este mix que le vamos a traer durante el programa, señora, señor, le vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados, a nuestros contertulios. Está con nosotros, que está reapareciendo después de hace mucho tiempo, nuestro buen amigo de este programa, don Jaime Valenzuela, presidente del Partido Socialista de Chile de la comuna de Maule. ¿Cómo está, Jaime? Gusto saludarlo bien cerquita del micrófono. Muchas gracias, primero, por la invitación, don Moisés. Encantado. Siempre es grato venir a conversar con los amigos acá a Impacto Regional. Y bueno, me sumo primero también a las condolencias a nuestro gran amigo Claudio Montalva por el sensible fallecimiento de su mamá. Obviamente siempre la pérdida de un familiar y sobre todo de los padres es complicado, pero sabemos que también, como Claudio lo dijo, tuvo la oportunidad de poder aprovechar mucho a su mamá y por lo menos ese recuerdo queda por siempre y esperamos que podamos acompañarlo en este difícil momento que está viviendo. Gracias, Jaime Valenzuela. Voy con don Raúl Palacios, él es de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está, don Raúl? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional, bienvenido. Gracias, Moisés, yo estoy bien. Quiero sumarme a las condolencias de Claudio. Los que hemos pasado por este trance sabemos lo que es, digamos, perder a la mamá. Yo creo que una situación muy compleja, digamos, sobre todo para los varones tenemos mucho más cercanía con la madre que con el padre, ¿ya? Es casi natural eso, entonces es una pérdida tremenda. Yo también pude disfrutar de mi madre, ella murió casi a los 100 años, así que tuve esa gran opción de poder estar con ella durante mucho tiempo. Así que recibo nuestra condolencia, Claudio. Muchas gracias, don Raúl Palacios. Ya regreso con usted. Y quiero saludar también a nuestro buen amigo y también el escoterráneo de la provincia de Linares. Viene a este programa don Salvador Concha. Él es del movimiento de la Plataforma Socialista. ¿Cómo está, Salvador? Bienvenido a Impacto Regional. Muchas gracias, Moisés. Un caluroso saludo a todos los auditores de este programa y también un gran abrazo a Claudio. Yo creo que eso sabemos muchas veces lo que significa la mamá en una familia. Siempre sigue siendo la mujer el eje central, yo creo, de lo que es el sostén de una familia y la verdad es que es un tema no menor. A veces, en el caso mío, en algún momento perdí a mi abuela, que fue como una madre igualmente. Yo sé lo que se pasa. Así que un tremendo abrazo para Claudio, ahí se lo daremos. Y nuevamente agradeció la invitación, pues ver a Jaime hace mucho tiempo, un tremendo amigo y un gran compañero. Hace tiempo que no estaba acá con nosotros, sí, pero ya lo tenemos de regreso a don Jaime Valenzuela. Gracias, don Salvador Concha. También está con nosotros don Alejandro Martínez. Él es el presidente regional de Amarillos por Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido a Impacto Regional. Buenas tardes, Moisés. Bueno, sumarme a los cariños a Claudio, al difícil momento que está pasando. Lo que lo hemos pasado, sabemos lo difícil que es. Mi mamá se fue más o menos, Moisés, más o menos en la misma fecha que se fue la suya, así que los dos sabemos el dolor por lo que está pasando Claudio, harta fuerza. Bueno, y a la gente que nos escucha a través de las distintas plataformas, un abrazo, y aquí estamos otra vez para comentar lo entretenido que ha pasado esta semana. Ok, muchas gracias, Alejandro Martínez. Ya regreso con usted. Oiga, Claudio Montalva, analista político, ya lo dijimos en titulares, tanto va el cántaro al agua hasta que hace pocas horas se conoció la renuncia solicitada al Seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández. Los motivos, al parecer, según fuentes confiables, es por su participación en la Fundación Democracia Viva, donde presentaba servicios previos al cargo ministerial en el Maule, y por supuesto que ya lo vamos a ir desarrollando más. Y también, otra cosa también para que lo vamos desarrollando junto a nuestros panelistas, que lo dije en titular también, que el país sigue y seguirá mal, corrupción es muy profunda. En todos los sectores se habla de las próximas elecciones presidenciales. Lo anterior, dicen algunos, que se debe a que el gobierno terminó, no tiene agenda, va a la deriva. Y bueno, Claudio Montalvo, usted tiene la palabra. Moisés, yo lamento, digamos, la salida de Rodrigo Hernández. Lo dije hace un par de semanas atrás. Tengo una buena opinión profesional de él. Creo que como profesional y como persona es una muy buen ser humano. Lamentablemente, sí, finalmente las investigaciones que estableció el MINBU dieron, digamos, para su salida, porque evidentemente había alguna situación político-administrativa ahí vigente. Por lo tanto, bueno, si había algo, no había otra alternativa que pedir la renuncia. Ahora, lamentable esto de decir un poco al presidente, porque el presidente hace una semana atrás había dicho que no se iban a remover, especialmente ni el Seremi de Vivienda ni la delegada presidencial del sur, y al final parece que sí, efectivamente había antecedentes, así que una vez más el presidente dice una cosa y los ministros determinan otra distinta. Respecto al término de gobierno, la verdad que hay poca expectativa, poca fe a lo que va quedando de mandato. Por eso uno ve hoy día la encuesta, ya están todos los candidatos moviéndose, todos desplegándose, no van a esperar más tiempo. Este gobierno no da pie con bola, por lo tanto eso motiva que ya los partidos políticos, los candidatos, los parlamentarios comiencen a moverse, y vamos a tener una carrera presidencial desatada, con mucha antelación, va a ser muy larga, lo cual es complejo. Las campañas, sabemos quiénes están en política, que una campaña larga es una campaña desgastante, pero al no haber una conducción clara, evidentemente que se anticipan estos movimientos. Gracias, Claudio Montalva. Don Jaime Valenzuela, presidente del Partido Socialista de la Comuna de Maule. Los de las fundaciones corruptas son máquinas defraudadoras del Estado, dicen a muchos. Y muchos dicen que es muy fácil regalar dinero a fundaciones creadas por los mismos políticos, o sea, de los que apoyaron a Boric, sin control y riguroso. ¿La corrupción nace hoy, Jaime Valenzuela? No, claramente la corrupción es un mal que está instalado en nuestra sociedad hace mucho tiempo, ¿no? No es solamente ahora que tenga que ver con este gobierno, sino que en muchos gobiernos hemos visto escándalos de corrupción y muchos políticos y gente, personas naturales, metidos en diferentes temas. El grave hoy día error, creo yo, de este gobierno es que ellos parten su discurso, su programa de gobierno, con un cierto nivel de ética, de probidad, y que de alguna manera no repetirían las mismas prácticas, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de la ex concertación o de la nueva mayoría. Entonces, a mí lo que me molesta es principalmente que hoy día no se coincide ese discurso con los hechos que hemos visto todos en los diferentes medios de comunicación, y que lamentablemente hoy día recae en asumir la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa de lo que significa hoy día el defraude que ha existido con la cantidad de recursos y el desfile de recursos que se han entregado a discreción a diferentes fundaciones y ONG. Entonces, no es un hecho que solamente hoy día podemos decir que este gobierno es un gobierno que se instala la corrupción, no. Creo que aquí tampoco podemos meter a todos en el mismo saco. Yo creo que hay que destacar que también han habido carteras que han hecho muy buena gestión, y obviamente el programa de gobierno está al debe, sí, hay muchas cosas que hoy día no se ha podido cumplir por diferentes motivos, pero este escándalo, la verdad es que es la gota que rebalsa el vaso, y lamento que Rodrigo Hernández, que también yo lo conozco, tenga que asumir esta responsabilidad política, porque todavía administrativa no lo sabemos, porque el sumario está en curso. Independiente que ellos lo saquen del cargo, el sumario sigue en curso. El sumario, uno hasta 5 años después que está en un cargo, sigue con la responsabilidad administrativa. Por lo tanto, yo creo que esta solicitud del gobierno y del presidente Boric, de esta renuncia que solicita, es un hecho político, ¿eh? Y esa renuncia obedece a un hecho político, de dar una señal política. Y probablemente no sea la primera renuncia que se pida, ¿ah? Estamos partiendo con el Seremi, que es como la figura hoy día que de alguna manera estuvo entrelazado con Urbanismo Social, que es la fundación a la cual hoy día se le atribuye esta diferencia que hay entre la renuncia que él hizo versus la fecha en la cual se le asignan o postula a la fundación. Entonces, eso no, al ministro, por lo que dijo, no coincide. Entonces, más bien a mí, como digo, más que un hecho administrativo, es un hecho político, y es una señal política, y me parece que aquí, lamentablemente, en política hay que asumir responsabilidades, y uno cuando es una figura política, y los que estamos en política sabemos que hay que asumir responsabilidades muchas veces sin tener todavía claridad en la responsabilidad que finalmente a uno le compete en el tema. Gracias, don Jaime Valenzuela. Don Salvador Concha, del Movimiento Plataforma Socialista. ¿Los jóvenes políticos del Frente Amplio traen las viejas prácticas, Salvador Concha? No, Moisés. Yo se lo voy a comentar de la siguiente manera, y tengo un punto de diferencia con mi amigo y mi estimado amigo y compañero Jaime. Cuando usted se ve en circunstancias en las cuales conocimos el año 2015, y usted es parte de la política, no podía callar. Había que denunciarlo o había que sacarlo. Otra cosa es, y que ahora tienden algunos a ponerse ya en la otra posición y en el pedestal y darnos una cátedra, como por ejemplo la alcaldesa de Providencia, que llega a decir con palabras textuales, RD es un asco. Oiga, cuénteme usted, y contémosle a la, porque a veces tenemos mala memoria, vos. ¿Se nos olvida el hecho de la radio Kioto? ¿Qué significó eso? ¿Qué le significó eso a la política de este país, po? Ese sí que es una asquerosidad, po. Eso fue una asquerosidad con todas sus letras. Entonces, muchas veces en esto yo creo, y me voy a quedar sin alargar mucho para que sigamos en esta discusión, con las palabras del presidente de la República. Caiga quien caiga. Aquí lo que no puede pasar, Jaime, Raúl, Claudio, es que vuelva a pasar lo mismo el 2015 de Moisés. Aquí las instituciones tienen que funcionar. El Ministerio Público no tiene que mirar al techo. El Ministerio Público tiene que hacer su pega. La Contraloría tiene que hacer su pega, y los partidos políticos también tienen que hacer su pega interna. Y aquí los tribunales supremos no tienen que pasar las cosas coladas y haciendo soluciones políticas muchas veces. Se les salva el pellejo a algunos. No, aquí, insisto, me quedo con la frase del presidente que se tiene que transformar en carne propia para la institucionalidad política del país. Caiga quien caiga. Y no es una cuestión de empate, ¿eh? Es una cuestión que conozcamos la verdad y que los que estén involucrados tengan que pagar. Y nosotros tenemos que seguir construyendo hacia el futuro. No solo el gobierno, el Parlamento también, pues. Porque el Parlamento tiene que aprobar leyes. No es un tema de que el gobierno se transforme en un pato cojo. Porque aquí, ¿quién es el que la sufre? La gente. Entonces, tenemos que sacar adelante una reforma tributaria, una reforma de pensiones, darle vivienda a las chilenas y chilenos, que hace mucho tiempo, no es solo en este gobierno, hace mucho tiempo que en este país tenemos un tremendo déficit de vivienda. Gracias, Salvador Concha. ¿Qué dijo en una línea, Salvador Concha, con respecto a las declaraciones que hizo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que ha dicho que Revolución Democrática es un asco y que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de Desarrollo Social, debe irse de su cartera? El gobierno haciendo agua nuevamente y el presidente defendiendo lo imposible. Además, en las últimas horas afirmó que él se había enterado 9 días antes de que el escándalo se hiciera público. ¿Qué dice usted, don Alejandro Martínez, de toda esta situación, presidente regional de Amarillos por Chile? A ver, cuando uno ve hace muchos años atrás las encuestas de opinión y la gente dice que los políticos, los partidos políticos están dentro de los peor evaluados, son por cosas como esta, por Moisés. La gente, fíjese que dentro de todo, cuando votó por la gente del Frente Amplio, fue porque les creyó que tenían una nueva forma de hacer política, venían con nuevos aires, venían muchos de ellos como el ministro Jackson, el presidente Boric, en una lucha por los estudiantes, así fue como ellos nacieron y se dieron a conocer políticamente. Y yo creo que la gente, cuando votó por ellos, votó con esa esperanza de erradicar las malas prácticas, ¿no? De las prácticas que a lo mejor no eran lo habitual, pero sí se habían presentado durante los gobiernos de la nueva mayoría de la Concertación y de Piñera. Todos nosotros conocemos y tenemos amigos y a lo mejor algunos incluso participamos de los gobiernos. Y lo hicimos de la mejor manera posible, sin que ello no signifique que no hubieran en esos gobiernos algunas manzanas podridas que hubieran abusado de su cargo, del poder que tenían, ¿cierto?, para realizar cosas que no son ni ética, ni moral, ni legalmente permitidas. Pero cuando vemos que aquí la gente, lo que hemos visto en la última semana, es que fíjese que todos los actos que vienen en este sentido son de un mismo partido, porque aquí no sabía que venga nada ni de Convergencia Social ni de Comunes, pero ni sí de RN en Rancagua, pero estamos hablando de este gobierno, Salvador. Estoy hablando de este gobierno. No hay gente de Comunes que yo sepa, no hay gente de Convergencia, no hay gente de ningún otro partido. Entonces, y más encima que se ha recordado tanto la frase del ministro Jackson, esto de que ellos tenían un estándar ético distinto, no sé, da para pensarlo, da para dudar. Ojalá que no sigan saliendo más escándalos, porque le hace mal al país, le hace mal a la gente, le hace mal a la política, le hace mal a todos. Ojalá que este gobierno esté pataleando todavía, no esté muerto, esté pataleando todavía y tenga la posibilidad de gobernar los 2 años, porque fíjese que aquí no estamos hablando de un gobierno que lleva 3 años, ni que lleva 3 años y medio, no, estamos hablando de un gobierno que lleva 2 años, 4, 1 año 4 meses. Por lo tanto, un gobierno que le queda más o menos 1 año 8 meses, 2 años 8 meses para gobernar. Sería lamentable que un gobierno lo diéramos ya por muerto, porque no tiene nada que hacer, por 2 años 8 meses, porque al país es el que le va mal, es a la gente la que va mal, es a los pobres los que le van mal y los que se quedarían. Alejandro Martínez, don Raúl Palacios, de la Federación Regionalista Verde Social. Fíjese usted que, ¿cuánto es la reforma tributaria que quiere Marcel? Más o menos en peso en total, no en 3,5, quiere recaudar. Yo entiendo que están apostando algo así como unos 6 mil millones, una cosa así. Ya. ¿Sabe usted que recién me están diciendo de Santiago, un periodista de la Agencia Internacional EFE, que ya van cerca de 12 mil millones de pesos? Yo estoy hablando en dólares, ¿ah? ¿Eh? 6 mil millones de dólares. Ya, no, pero es lo mismo. No es lo mismo. Ya, ¿y cuánto eso? No es lo mismo Juana que Chana. Correcto, pero en estos momentos van casi 12 mil millones de pesos. ¿Sabes tú cuánto es el defraude de Carabineros? Sí. 30 mil millones. Claro. 30 mil millones. O 35 mil millones. Del ejército. Y del ejército otros tantos. 50 mil con el ejército. ¿Ah? No, yo no quiero empatar, pero. No, no empatemos. No, quiero hacer la pregunta, no, yo no quiero empatar, pero. Si quería hacer más o menos para que la gente sepa cuánto es lo que está solicitando Marcel. ¿Sabe usted que yo creo que usted tiene que saber, porque usted es un hombre de calle, Raúl Palacios? Igual todos los que están acá. Porque a este gobierno, los seremi, directores de servicio, a esta gente yo creo que todavía se le dice ineptos, o como dijo Boris, que realmente son unos aprendices, porque sabe usted que nadie los conoce, mandan comunicados, se graban y lo mandan a los medios de comunicación y no son capaces de enfrentar las preguntas que uno quiere saber, y la comunidad en este caso. Entonces la gente, don Raúl Palacios, usted es un hombre ya de trayectoria política, un hombre que conoce la ética en la política y la transparencia. ¿Es así o no? ¿Me equivoco? ¿Para qué? ¿Sí o no? Me gustaría, porque le quiero hacer, quiero pimponear un poquito con usted. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que no. Tú tienes razón. No, le pregunté, ¿caso usted sabe la ética y la transparencia de los partidos? ¿Sí o no? Sí, porque sí. Dijo sí y no, por eso. Sí. Ya, sí lo sí. Sabe, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, ¿hasta cuándo se le permite a los políticos hacer estas cosas que estamos conociendo hoy día, don Raúl Palacios? Pero mira, la gente está cansada, la gente saca la miércale para llevar el pan a su casa. Déjame contestarte la pregunta. Adelante. Hay que tener cuidado de no levantar la teoría del ratón. ¿Cuál es la teoría del ratón? Los ratones se comieron el queso. No, pues, lo que se comieron el queso serán uno, dos, tres ratones, pero no los ratones. Hay políticos corruptos, como en todos lados, ¿ya? Pero los políticos no son corruptos, los políticos con minúsculas no son corruptos. La política en Chile no es corrupta, ¿ya? Con minúscula digo, ¿ya? Entonces, hay que tener, claro, desde el punto de vista del impacto regional, como se llama este programa, ¿cierto? El impacto mediático. Suena bonito decir, mira, este gobierno se acabó. Y yo lo que digo es, este muerto goza de buena salud, y de muy buena salud. Hoy día nomás supimos, la inflación baja 0,2% en el mes de junio. La inflación llega hoy día a 7,9% en el año. Llega a 2,1% en los últimos 6 meses. Y todavía insistimos en que estos cabritos no saben gobernar, que estos niñitos no son capaces de administrar el país. Oye, el sueldo real de los trabajadores chilenos en los últimos 3 meses ha subido. En el mes de junio subió un 1,2%. Sistemáticamente el sueldo de los trabajadores había estado bajando, sistemáticamente. Y estos niñitos que no saben gobernar, estos niñitos que no le pegan al cocido, que no ponen la pelota al piso, han logrado eso. Estimado amigo, el ahorro nacional en este país ha subido. Puede parecer extraño, estamos en crisis económica, pero el ahorro de los hogares en Chile ha subido, ya ha aumentado en este año. Entonces, tengamos cuidado, estimado amigo, porque dirigir un país no solo tiene que ver con parar o parar la corrupción. Estamos de acuerdo, la corrupción hay que pararla. Y yo coincido con lo que dice Salvador, caiga quien caiga, ¿ya? Absolutamente. Pero no extendamos un certificado de función a un gobierno que lo está haciendo bien. Este gobierno recibió un país con bastantes dificultades de tipo económico, bastantes dificultades, con una inflación sobre el 14%, con una cesantía ¿qué se decía a fines del año pasado? Que el año 2026 iba a ser una tremenda crisis económica en Chile, que iba a aumentar la cesantía, que no íbamos a crecer. Fíjate que ya el Banco Central está diciendo que este año va a ser neutro. O sea, no vamos a subir ni vamos a bajar el producto interno. Y hace 6 meses atrás, ¿no es cierto?, con bombo y platillo decía que el producto interno bruto de este país bajaba a lo menos 2,5%. Bueno, estos niños que no saben gobernar, estos niños que no ponen la pelota al piso, han logrado todo esto, ¿ya? Y eso, estimado amigo, eso es gobernar, hacerse cargo de los problemas que el país tiene y avanzar, ¿ya? Avanzar en resolver los problemas de la gente. ¿Cuánto se dice cuando la inflación sube y sube la UF? Todos los tantos pesos sube la UF este mes. ¿Quién ha dicho ahora que la UEFA va a bajar? ¿Quién reconoce eso, que la UEFA va a bajar? Y que por lo tanto los arriendos, por lo tanto la colegiatura y todo lo que se en este país se transa en UEFA va a costar menos. Le va a costar menos a la gente, le va a costar menos a la clase media. Si los seguros de auto, los seguros de vida, todo eso se mide en UEFA, ¿ya? Entonces, pero la UEFA sigue estando sobrepasa los 36,000 pesos. Y eso igual. Y ahora va a bajar, pues. No, va a quedar en 36,000 algo y un poquito más, igual. Pero va a bajar una chapcita, ¿ya? Pero eso es una tendencia. Okay. O sea, tú quiebras una tendencia. Dame un segundito. Oiga, voy con Claudio y después voy con usted, Alejandro. Claudio Montalva, analista político. Con reducción de impuestos a 25% y otras medidas, Marcel busca apoyo de empresario para pacto fiscal. Traspaso directo, sin concurso. Así sacan plata del Estado y después Marcel exige reforma tributaria para tapar hoyos y malgastar recursos públicos, dicen algunos. Hay cerca de 1,000 programas sociales mal evaluados. Hay muchas fundaciones que reciben miles de millones y muchas vinculadas al partido del Frente Amplio. ¿Por qué no las terminan, Claudio Montalva? La verdad, Moisés, es que para referirme un poco a todos los temas, yo creo que el tema de las fundaciones es un tema que efectivamente a mí me parece muy bien que haya habido algunos parlamentarios que ya hayan dicho, y algunos también ministros, que esto se investigue para atrás. Yo creo que toda la investigación tiene que ser desde el plazo legal para que se hagan responsables e investigar el trabajo de las fundaciones. Porque no me cabe ninguna duda que puede que en este gobierno se haya desatado el caos de la crisis y que haya sido exagerado. Pero no me cabe duda que también pueden haber problemas para atrás. Y la única forma de poder tener tranquila a la gente es transparentar situaciones. Por lo tanto, me parece muy bien que se investigue todo hacia atrás, hasta el periodo legal, digamos, donde pueden caer jurídicamente personas que hayan estado involucradas, hasta el día de hoy. Porque no se puede dejar un manto de duda respecto a las fundaciones. No todas son corruptas, no todas se roban la plata. Son solamente algunas. Lo que pasa es que hoy día se notó más. Se notó más porque al parecer el intento del manotazo al gato fue como más brutal, ¿eh? Antes había comentarios de que había temas ahí medio complicados de plata, que parece que sí, que parece que no, nunca se clarificaron. Creo que hoy día esta lógica de intentar llevarse la plata para la casa lo más rápido posible, creo que desató el tema en el gobierno. Pero me preocupa ahí un tema, Moisés, porque los primeros días todo no había nada, que era un tema administrativo, que era un error administrativo, y que no había ocurrido nada. Y cada vez que ha ido pasando el tiempo nos damos cuenta de que sí sabían, de que sí sabían que era más plata. Por cierto, no son 12,000 millones. Hoy día se estableció que son más de 14,000 millones de pesos que están involucrados respecto al tema de las fundaciones, con dudas, solamente con dudas, no están todas las fundaciones metidas adentro. Entonces, el presidente nacional de Revolución Democrática, que es el partido que está más involucrado en esto, dice que él sí sabía. ¿No sabía acaso el jefe de asesores de la moneda, del segundo piso de la moneda, Miguel Crispi, que también es de Revolución Democrática? O sea, ¿el presidente nacional no le comentó al jefe de asesores de gobierno que había algo raro, que estaba pasando algo extraño? ¿No se lo comentaron? Si el jefe de asesores del presidente de la República no le comenta al presidente de la República que hay un ruido, al menos, que algo está pasando, o sea, yo creo que tenemos un serio problema de dónde están las confianzas en el gobierno. ¿Ya? Si no son capaces de transparentar las situaciones, uno no sabe dónde puede acabar esto. Porque claro, cada día sabemos que más sabían. Capaz que en un par de semanas más, cuando el presidente ande fuera de Chile, no entendemos que el presidente también estaba en conocimiento de esta situación. Respecto a lo que decía mi querido amigo Raúl, yo sí entiendo su comentario, que estos niñitos sí sabían administrar las plata. Yo creo que no, Raúl. Los que están en Hacienda no son parte de los niñitos, son de los viejos históricos de la Concertación. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que ahí sí hay un poco más de responsabilidad respecto al tema fiscal. Sobre el monto a recaudar en la propuesta de reforma tributaria de Marcel, de esta segunda reforma tributaria o pacto fiscal, como se quiera llamar, yo creo que ni siquiera Marcel lo sabe, porque no lo ha dicho. No ha dicho cuánto quiere recaudar. La vez pasada dijo que quería recaudar con su reforma tributaria 8,000 millones de dólares. Al final, cuando ingresó el proyecto de ley, solamente recaudaba 6,000. Por tanto, hay una gran diferencia, prácticamente el 25% entre lo que uno dice que quiere recaudar y lo que finalmente va a recaudar con un proyecto de ley. Entonces yo ahí me quedan mis dudas respecto a Marcel, que además Marcel ha terminado siendo hoy día un ministro bastante ineficiente, ¿eh? Marcel no es un buen ministro. Yo creo que tenía, al menos yo tenía una muy buena opinión de él antes que fuera ministro, cuando estuvo en la IPRES, cuando estuvo en el Banco Central. Creo que académicamente sí, tenía muy buena idea, muy buen proyecto. Pero la gestión de Marcel, la verdad es que ha sido muy ineficiente, y además Marcel ha sido mentiroso. No recordemos que hace un par de semanas atrás trató a los parlamentarios, especialmente a los senadores, de mentirosos, porque decían que la PGU no estaba financiada. Y finalmente sí estaban todos los documentos respecto cuando se genera el instrumento público que dice que se recauda. Entonces yo creo que Marcel tiene que tener mucho cuidado con sus palabras y ver cómo ataca. Porque si quiere que los parlamentarios le aprueben una reforma tributaria, un pacto fiscal, no parta pateándole las canillas y diciéndole que son todos unos mentirosos, cuando no es así. Y por otro lado, Marcel también tiene que tener bastante cuidado respecto a sus cifras macroeconómicas. Porque Raúl dice, estamos súper bien, ah, el gobierno está maravilloso. Yo me imagino que la gente que está en su casa, cuando le digan que este mes la UF va a bajar 71 pesos, deben estar, yo creo que, preparando un asado, yendo a comprarse un traguito para disfrutar estos 71 pesos que van a tener de rebaja en algunos productos que se pagan en UF. Yo creo que no se hacen las cosas bien, yo creo que no hay que alegrarse tanto. Qué bueno que tengamos un 0,2% de baja en el IPC, maravilloso, pero no es para alegrarse. Yo creo que aquí nadie en Chile puede estar contento con esa situación. Así que yo llamaría a tener menos optimismo, o sea, y más realidad. Nos alegramos cuando suba, entonces. No, pero seamos razonables. Claro, porque en algún momento... Seamos razonables. Da uno. Es bueno que baje, bacán, entonces, ojalá que siga... Ojalá que siga bajando, pero ya. No celebremos. Gracias, Claudio Montalva. Voy con Alejandro Martínez. Es que lo que le iba a decir yo a Raúl es que no se va a bajar. Claro, lo que dice Claudio, bajar 71 pesos en la UEF. Sin embargo, hoy día estamos con un saco de papa de 18 mil pesos. Si la gente, cuando tú le afectas sus consumos básicos, lo que la gente necesita día a día, ¿ah? La gente no entiende que la UEF baje 0,2%, porque habrán bajado a lo mejor, no sé, los pasajes en avión, la entrada al cine, ¿ah? Pero los alimentos, porque yo te pregunto, ¿ah? Claro, pero bajaron los huevos. A propósito, no, subieron los huevos. Pero bajaron. Oye, bajaron, pero hablemos en serio, po. Claro. Si ponen la discusión en una situación que no queda otra que reírse un poco. Pero la pregunta es: ¿por qué subieron las papas? Yo estoy de acuerdo contigo si tú me decís que es especulación. Claro, porque uno que algo cacha del campo sabe cuándo se cosechan las papas. Si las papas están precisamente. Las papas están hace rato. Están cosechadas todas. Las papas están hace rato, pero bueno, pero subir, mira, fíjate, yo voy habitualmente al parque, a comprar. Y te puedo decir que las papas subieron en una semana de 12 mil pesos en el parque a 18 mil pesos. Después de lo que tuvimos con el tema climático. ¿Ah? Entonces, cuando tú le dices a la gente, aunque sea por especulación, que su costo de vida va a subir, porque la gente, las poblaciones, Raúl, lo que come son huevos, papas, tomate, ¿ah?, verduras, pollo. La gente en las poblaciones, la gente en el día a día no tiene los otros gastos. El gasto de la gente en las poblaciones, la gente de clase media, de clase baja, gran parte de su sueldo se va en alimentación. ¿Has escuchado algo del bolsillo electrónico? ¿Te suena eso? Sí, ¿y? ¿Ya? Sí, pues. Con el bolsillo electrónico, las personas que califican tienen derecho a rebajar en las compras de alimentación. ¿Ya? No, sí. No, tienen derecho a hacer una rebaja de la cuenta. Es que sabes, incluso sabes, en la feria libre. ¿Sabes, Raúl? ¿Sabes cuál es el tema? Es que tú me entonces, es hablando, que este gobierno que no se preocupa de la gente. ¿Vos no? ¿Ah? Tú me hablas de esto. De pero es que es una forma de aliviar a la gente. No. Alejandro, sigamos, porque si no los pilla el tiempo. Que termine su... Jaime quiere hablar. Sí. A la gente lo que hay que mejorarle la calidad de vida, no en base a bonos. Pero mientras tanto eso no ocurra. No en base a bonos. Los bonos son una mala política. Los retiros de la AFP son malas políticas. ¿Cuándo se van a dar cuenta de eso? ¿Ah? ¿Por qué? Porque los retiros de la AFP, y el Salvador me mira como ya, si los retiros de la AFP son pan para hoy, pan para mañana. Y eso es una mala política. Correcto. Gracias, Alejandro Martínez. Bueno. Nos vamos a meter la situación de, de lo que lo vivimos estos días atrás, que allá en la región del Maule, allá en la provincia de Linares, creo que nuestro buen amigo coterráneo Salvador Concha vivió la lamentable muerte del bombero ahí, que falleció, también buscando a una persona que estaba desaparecida y sigue desaparecida, y también gente de los agricultores también están con mucho problema allá. Al día siguiente de cuando ya había pasado todo esto que nos azotó tanto, esta naturaleza, dijo el gobierno a través de su ministro de Agricultura que no iba a subir ningún producto de la agricultura, ni uno. O sea, ¿qué se entiende cuando dicen no va a subir nada de nada? También habló la Sociedad Nacional de Agricultura, mismo día, y otros tantos pelafustanes que le mienten a la gente. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? El gobierno aseguró que no habría alzas a los días siguientes. Tras temporal que azotó la región, subieron los precios a más del doble, pese a que las autoridades regionales y centrales aseguraron a los chilenos que los productos de la hortaliza no subirían tras el temporal que afectó al país. Sin embargo, las papas fueron las primeras en subir casi el doble y ahora han continuado aumentando las otras verduras. Gente aquí mismo, para el lado de San Clemente, nunca más van a recuperar ese campo. Murió. Gente esforzada, gente de campo. Está lleno de piedras, barro, o sea, Agustión va no sé cuántos años si es que la recuperan. Un ejemplo, lo que decía Alejandro Martínez, el saco de papa estaba a 8,000 pesos y ahora, en los días siguientes, 2 o 3 días, 20, 24,000 pesos. Y Boris, el otro de la agricultura, el de la Sociedad Nacional de Agricultura, y los otros también, aquí no se sube nada, nada de nada. A menos que haya... ¿Qué hacen los pobres viejos? Moisés, voy a terminar. A menos que haya especulación. ¿Qué hacen? Pero da la frase completamente, no, Moisés. Que yo voy a dar la frase completa. ¿Qué hacen los pobres viejos? Aquí no sube nada a menos que haya especulación. Un segundito, que voy a dar la palabra completa a don Jaime Valenzuela. ¿Qué hacen los pobres viejos? Que no alcanzan a ganar 200,000 pesos, señora, señor. Y muchas otras personas, como la reforma tributaria, ni siquiera se ha discutido la PGU. Sigue estancada y los pobres quizás... ¿Cuándo van a poder recibir los 250,000 pesos que sigue una migaja? Le quiero pedir a don Jaime Valenzuela, que ya está en la cámara ahí, porque ya don Alejandro Cornejo, que no lo había saludado, Claudio Montalva, le quiero pedir a don Jaime Valenzuela alguna reflexión al respecto. ¿Y cuál fue el motivo que todas las autoridades dicen que aquí no sube nada? O cuando lo decíamos acá, junto a varios que vienen acá a este programa, que mientras la inflación sube, y el Marcel decía, no, esto va bajando. ¿Cómo tan patú, Jaime Valenzuela, esta gente? Son un asco, ¿eh? Como dijo Abel Matei. No sé si yo no podría catalogar de asco a nadie. Yo creo que todos son personas dignas y de generar un respeto constante. Ahora, yo creo que aquí quiero pensar en sentido positivo. Creo que las personas se pueden equivocar. Creo que en este caso el ministro de Agricultura o sus autoridades respectivas relacionadas con el tema que estamos pasando hoy en día, creo que no han evaluado bien la situación porque o no saben de economía, una de dos, o no saben de economía o no saben evaluar el contexto en el cual estamos viviendo. Claramente hoy día cuando ocurre una inundación o cuando ocurre un desastre, se provoca como efecto económico directo, mayor escasez, por lógica. Y esa escasez, por lógica, va a llevar a que muchos productos aumenten su precio. Nosotros vemos que hoy en día el efecto de haber disminuido el IPC es por un efecto anterior a lo que pasó con el tema de la inundación y el desastre. Es un efecto posterior, lo que nosotros recibimos al siguiente mes, de que baja un IPC determinado. Pero lo que vamos a ver en los siguientes indicadores, producto de estas inundaciones y desastres, es todo lo contrario. Vamos a ver cómo aumentaron muchos de los productos agrícolas y que lamentablemente hoy día las personas no tienen el sustento suficiente para poder, a lo mejor, abordar y poder comprar lo que necesitan día a día. Entonces, Yo ahí, lamentablemente, quiero pensar que hay un error comunicacional, que hay un error del punto de vista también de desconocimiento, que puede ser hoy día, lamentablemente, del ministro de Agricultura y de su gente. Creo que esas declaraciones no son favorables, creo que no son reales, y hay que asumirlas como tal. Si eso es lo que uno ve en la realidad, eso es lo que uno ve como conversa con las personas, yo es lo que veo uno cuando, vuelvo a insistir, es un efecto económico básico. Ya, no hay que ser muy experto para poder tener claridad que cuando faltan las cosas, los precios suben. Me quería referir a lo que estaban comentando anteriormente del tema de esta expertise política que tiene este gobierno. Yo creo que todavía han quedado al debe en muchas cosas. Ahora, hoy día asumir que estamos mejor, ojo, que no solamente tiene que ver con una gestión del gobierno de turno, ¿ya? Ahí hay que tener claridad que nosotros también somos un país que estamos globalizados y que somos un país que hoy día recibimos influencia internacional y que dependemos mucho del tema de la exportación y la importación, y nuestros commodities también generan un mayor ingreso o menor ingreso a nuestro país. Entonces, tampoco nos sesguemos es que estemos mejor o que las expectativas económicas hayan mejorado producto de que ha sido una mejor gestión del ministro de Hacienda o una mejor gestión del gobierno. No, no es así. Hoy día estamos mejor por efectos también internacionales que han mejorado las expectativas internacionales. De hecho, el commodity del cobre subió, levemente subió su precio por libra, pero mejoró. Y eso genera un ingreso en dólares en Chile. Entonces, no creamos que solamente eso tiene que ver con que estos niñitos están haciendo mejor las cosas. No es así. Hay que también entender que nuestro país depende de muchos efectos internacionales, y de hecho hoy día el Banco Central y los organismos internacionales como la CEPAL readecúan su visión, porque si uno mira el informe que hicieron el año pasado respecto a las expectativas de este año, ninguno, y lo pueden revisar, ninguno dijo que Chile iba a generar un crecimiento en un X%. Todos dijeron que había un proceso de recesión y o de estancamiento. Y lo que dice Mario Marcel es que el segundo semestre de este 2023, el segundo semestre, pudiésemos tener mejores cifras de las que tuvimos los dos primeros trimestres. Pudiésemos tener. Porque ni yo, ni nadie pudiese asegurar, ni la CEPAL, ni cualquier organismo, qué es lo que va a pasar este segundo semestre. Entonces, también tenemos que tener hoy día la información a la mano para saber cómo hoy día realmente genera el impacto de una gestión de gobierno, para entender si el país está creciendo producto de qué, de una gestión de gobierno, o está creciendo también por otros elementos y otras variables que no necesariamente tienen que ver con una gestión de estos niñitos, como le dijeron acá, que yo les tengo mucho respeto, pero creo que les falta experiencia y creo que les falta manejo administrativo, político y de varias otras cosas. Gracias, Jaime Valenzuela. Don Salvador Concha, usted decía también de la agricultura, porque habían subido los precios. ¿Nos puede ahora clarificar un poco más? Me está preguntando, sí, la gente. Sí, mire, básicamente porque hay productos, y para clarificar un poco todo lo que se ha dicho, como las papas, que no tienen razón de ser de poder subir. Sí podríamos hablar, por ejemplo, un tema de chacarería, como se llamaba antiguamente. La hortaliza, claro, se inundaron, no hay camino para sacarla en algunos lugares, pero las papas están todas cosechadas, po. Entonces la pregunta es, cuando el pueblo pasa hambre o sufre, ¿tendremos la capacidad política de tomar determinaciones, por ejemplo, de fijar precios? ¿O siempre nos vamos a dejar reinar por el mercado a rajatabla? Son cuestiones políticas. Muchos esconden la cabeza y dicen, no, el mercado tiene que mandar. Entonces, eso es el mercado. Cuando el Banco Central tomó determinaciones de subir la tasa de interés, lo hizo a sabiendas, Moisés, que iba a haber desempleo en el país. Es así de simple. Esta cuestión es súper fría. Es una política económica. Todos sabíamos que al momento que la tasa de interés la subían escalonadamente, sabíamos que, ¿quién sufre la primera? La inversión bancaria, los créditos hipotecarios. ¿Y a dónde se dan los créditos hipotecarios? A la construcción, pues. ¿Y dónde se emplea gran parte de hoy día del mundo trabajadores que no tienen capacitación ni tienen profesión de obrero, pues, de la construcción. Son los primeros que sufren los embates, ¿cierto?, de una política económica, ¿cierto?, en este caso, que genera desempleo. Entonces, aquí hay cuestiones que yo creo que se tienden a mezclar, y yo tiendo a tratar de empatizar con lo que está pasando el gobierno respecto a estas situaciones. Lo que dice Jaime es verdad. Lo económico internacional nos afecta. También nos afectó a la guerra. Y cuando, entonces la cuestión es ocupar los argumentos siempre, no cuando conviene para un lado o para otro. En este sentido, uno puede decir que la economía a nivel general del país no ha sido un desastre como se trató de generar, ustedes si se acuerdan, en la campaña política. No ha sido un desastre en el cual nosotros hoy día no tenemos un desastre económico como los argentinos. Se ha actuado con un grado de responsabilidad importante desde el punto de vista macroeconómico para poder reconstruir la economía del país a un nivel de producción mayor. Ahora, hay otra cuestión que nunca se dice y que a veces queda en algunos programas, Moisés. El país tiene que dar otro salto desde el punto de vista de la economía del país. Lo tratamos de hacer en el gobierno pasado, y Jaime lo sabe. Se trató de hacer en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet. Sobre todo, por ejemplo, algo que impulsó Máximo Pacheco, que hoy día comparten este gobierno, siendo director de Codelco. Este país dio un paso cuantitativo y cualitativo a energía renovable, que no lo dio ningún país más de Latinoamérica. Esos saltos son los que tenemos que hacer. Y yo creo que ese salto pasa, por ejemplo, y a propósito que el mismo Pacheco hoy día es el presidente Codelco, no puede seguir pasando que el cobre de Chile, que tanto nos costó nacionalizar, y que derecha e izquierda votó el año 71, esto no fue impuesto por una dictadura, esa decisión, fue impuesto democráticamente. Codelco le aporte al erario nacional el 70% de lo que el país tiene de recursos del cobre, en cambio la empresa privada, perdón, aporta el 70% produciendo, explotando solo el 30-35%, y el otro 65% que explota la empresa privada no llega al 40% en aportes. Entonces, ¿dónde se va la plata? ¿Dónde se van los recursos? Si nuestro país, hay algo que tenemos que meternos en la cabeza, Chile ha sido, es y será un país minero. Los recursos de Chile están en la minería, y en el futuro van a estar en las energías renovables, en el litio y en el hidrógeno verde. Ese es nuestro futuro, y para eso necesitamos dejar de ser un país productor de monocultivo de commodity, de lo forestal, de la empresa pesquera o del cobre sin manufactura. El país necesita dar un paso, Moisés, para que el día de mañana, frente a este tipo de crisis, estemos más preparados. Y para complementar solamente lo que sí, está diciendo acá mi amigo, estoy muy de acuerdo con su argumento. Yo solamente le sumaría que sería importante que para dar ese salto, se hace importante que parte del presupuesto nacional de este país, cuando se discuta en el Parlamento, cuando lo planteen hoy día los ministerios, si hay una mayor proporcionalidad de lo que es en investigación y desarrollo. Porque ahí está el tema. Gastamos menos que Argentina. Gastamos menos del 1%. No, 0.5, 0.6. Y por años. Entonces, hoy día, nunca vamos si a este paso. Gobierno quiere hacer las cosas en serio, el llamado es, tratemos de avanzar en poder destinar mayor cantidad del Producto Interno Bruto al tema de investigación y desarrollo. ¿Qué propuso el ministro de Hacienda hoy día para hacer el pacto tributario? 36 medidas. Ya, precisamente en eso está el llegar al 1% del Producto Interno Bruto a investigación y desarrollo. Sube. Ya, hay que verlo, porque hay que verlo en la práctica. No, pero están ahí las propuestas, ya, y hay que, para hacer algo hay que empezar a proponérselo. ¿Ya? ¿Cómo tú tienes algo si no te lo has propuesto? Ahora tiene una propuesta, no una propuesta nueva, viene de años este tema. No. Sí, de años. No, una, yo le puedo decir que en el gobierno nuestro nosotros planteamos una que cosa se haya Jaime, se vamos a ir a Jaime, una bruto, cosa es que se haya dicho. Se propuso. Okay, una cosa vamos a seguir con este tema. Y otra cosa es que sí, hay una propuesta. Un poquito a Julio Iglesias. Alejandro Cornejo me acompaña ahí, como siempre, en el Control Master. Estábamos junto a don Raúl Palacios, el de la Federación Regionalista Verde Social. Está don Jaime Valenzuela, ese que hace tiempo no estaba por acá. Y bueno, usted lo escucha, señora, señor, y también lo ve, que realmente está con harto ímpetu para seguir conversando acá con nosotros, acá, de todos estos temas. También está don Salvador Concha, que es del Movimiento Plataforma Socialista. Don Claudio Montalva, que ya hablaremos de los otros millones de pesos, JUNAEP, y también de otros temas que no hablan las autoridades, no hablan. Feminismo llegó a este gobierno también, ¿se acuerda usted? Sí. Harto feminismo. Sí. Ya, y pasan cosas, la CUT y la NEF está desaparecida del mapa. Ya no me atienden los teléfonos, ahora nada, nada de nada, Jaime Valenzuela, nada. Ya, y hay hartos problemas, ¿sabes qué? No es risa. Los funcionarios, los trabajadores, hay muy buenos funcionarios en los servicios públicos, Jaime Valenzuela. Yo realmente me saco el sombrero, porque yo recorro todos los servicios públicos aquí, cuando estaba en Santiago, en los ministerios. Saben mucho y saben lo que han hecho estos individuos que llegaron ahora al gobierno. Usted, si hubiese estado ahí, con un hombre de trayectoria, un hombre que sabe los servicios públicos, que sabe de servicios públicos, lo habrían dejado en el baño trabajando. Perdona que te lo diga así, Jaime Valenzuela. En eso están los servicios públicos. Y la CUI y la NEF, absolutamente nada. Incluso estoy recabando unos datos que al parecer hay hasta un abuso sexual por ahí, en un servicio público. Bueno, ¿y dónde está el feminismo? ¿Dónde está el CERNAMED? ¿Cuánto se llama eso? Que tantas cosas que le cambian a esta situación que ya se me olvida. Vamos a hablar de esto de la JUNAEP. Oye, 30 colaciones. Oye, millones de pesos, ¿eh? Realmente. Yo le quiero. Sacar el valor ticket. Tenemos otro. Alejandro, tenemos otro invitado afuera. Así que yo le quiero dar las gracias por haber venido acá a este programa hoy día. Porque realmente. Y para seguir conversando este y otros temas. Gracias, Alejandro. ¿Eh? Hasta cualquier momento. Gracias, Moisés. Un saludo. ¿Quedó algún tema pendiente para usted? Sí. Sí, el tema de la macroferia que hemos visto estos días acá en Talca, sería bueno también lo vamos a tocar, que lo vean lo vamos segunda a tocar. Parte. Ahí está, vamos a hacer un alto entonces con don Alejandro Cornejo ahí en el Control Master y ya regresaremos. Impacto Regional, al servicio de la comunidad. Todos los viernes en Hora Prime, a contar de las 18 horas. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Lautaro de Talca, 970 AM, estamos presentando Impacto Regional. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. Pero he de confesar que otras también vivieron. 19 horas con 8 minutos y medio, 19 horas con 7 minutos y medio. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas, señora, señor. Estamos junto a don Raúl Palacios, él es de la Federación Regionalista Verde Social, don Jaime Valenzuela, que reaparece después de todos estos años, no lo voy a decir cuántos años en todo caso, es el presidente comunal del Partido Socialista Comunal de Maule. Está con nosotros también nuestro coterráneo allá de Linares, don Salvador Concha, él es el del Movimiento Plataforma Socialista. y está, nos acompaña en esta, también en esta oportunidad, don Claudio Montalva, que es analista político. Ya vamos a presentar a la dama, que ya regresa inmediatamente y está con nosotros. También se incorpora a este set de invitados don Jorge Guzmán. Ahí está el micrófono, don Jorge. Él es diputado de la República. ¿Cómo está, Jorge? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenas tardes, Moisés, muy buenas tardes a quienes nos acompañan aquí en el panel y todos quienes nos escuchan a través de Radio Lautaro. Oiga, ya lo dijimos en titulares y lo vamos a volver a repetir, de que, gobierno pide renuncia al Seremi del Maule que Boric había defendido. El propio gobierno solicitó la salida de Rodrigo Hernández en medio de la investigación realizada en el Maule, situación que además está condicionada a un sumario administrativo y el envío de emisarios a Talca por parte del ministro Carlos Monte. ¿Una máquina defraudadora de los políticos de los que llegaron al gobierno, Jorge Guzmán? Bueno, es lo que hay que investigar, pero claramente hay cosas que no se ven bien. Y lo que ha pasado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que partió con un caso en Antofagasta, con una fundación, terminó convirtiéndose en una tónica, pareciera, en una repetición de actos que se da en todo Chile con distintas fundaciones, y no solamente en lo que significa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que también en los gobiernos regionales, donde ya hay varios gobiernos regionales que están siendo sometidos a investigación. Valoramos la salida del Seremi Hernández. Creemos que nuevamente queda en evidencia los cambios de opinión del gobierno. Yo no, ya la palabra voltereta me cansa un poco, así que cambios de opinión. Donde primero le dieron un respaldo de verdad que bien bien potente por parte del presidente de la República al Seremi. El presidente hizo algo que escuchaba un analista político hace unos días y decía: poner las manos al fuego en política es muy complicado. Y el presidente puso las manos al fuego por el Seremi. Posteriormente se abrió una investigación sumaria. Y del resultado de la investigación, lo declaró el propio ministro Monte, se abre un sumario administrativo y se le pide la renuncia a Seremi. Entonces, de verdad que no puede ser que mientras estamos con una crisis habitacional, mientras la Seremi Vivienda y Urbanismo tiene que enfocarse en atender las necesidades urgentes de la región del Maule, teníamos un Seremi que estaba siendo investigado, incluso por el Ministerio Público, con una apertura en investigación de oficio. Así que nosotros valoramos la salida y espero que esto nos permita dos cosas. Uno, enfocarnos en aclarar estos hechos, pero también hacernos cargo de la crisis habitacional que tiene el Maule y que estaba siendo postergada producto de esta situación. Ya van más de 14 mil millones de pesos y el gobierno está pidiendo una reforma tributaria. Sí, yo creo que la reforma tributaria tiene muchos problemas, más allá de en el fondo tiene problemas, pero además con esto sin duda que pierde un poco capacidad de diálogo para poder construir ese acuerdo que nos permita tener un pacto tributario, porque claramente esto va a alterar cuáles eran las necesidades urgentes para tener eventuales mejores recaudaciones, que además no están aseguradas en esta propuesta tributaria que está haciendo el gobierno. ¿La corrupción se está transformando en una práctica en Chile, Jorge Guzmán? Es lamentable que la corrupción esté permanentemente presente en las acciones políticas y gubernamentales de los municipios, de los gobiernos, etcétera. Y yo creo que esto debe ser erradicado de la administración del Estado. No podemos tener situaciones de este tipo. Por tanto, es muy necesario, y nosotros lo hemos planteado incluso en la reforma, en la propuesta de nueva constitución, la necesidad de tener estándares de transparencia, de probidad, de un Estado sin pitutos, y que en definitiva podamos erradicar estas prácticas o estas malas prácticas. Presentamos un proyecto de resolución y le estamos pidiendo al Ejecutivo que los gobernadores regionales de Chile, para no centrarlo en el Maule, no tengan nunca más la posibilidad de entregar discrecionalmente recursos tan altos, 5.000 millones, o sea, 5.000 UTM, 7.000 UTM hoy día, en forma 400 y tantos millones, a la sola discreción de la autoridad de turno. Porque justamente pasan estas cosas, que tú no sabes y no tienes un control respecto a estos actos. Pero, diputado, don Raúl Palacios, nosotros se lo planteamos al gobierno cuando se produjo y se discutió las atribuciones de los gobernadores. Le dijimos al gobierno de ese tiempo, el señor Leturia, que hoy día es presidente de un consejo para la transparencia, ya, o sea, la culpa de nuevo, se lo planteamos al gobierno, ya se lo planteamos a los parlamentarios, porque el tema no es eso, Miguel. Si este tema lo resolvió el Parlamento, no el gobierno de turno. Entonces nosotros lo elegimos. Da uno, dame, por favor. Don Raúl, 15 tiene segundos, la palabra. 15 Don Raúl Palacios. Dame 15 segundos. Nosotros se lo planteamos, ¿por qué? Porque nos asimilaron a los municipios. ¿Ya? el sistema del manejo de los recursos se asimiló a los municipios. Porque antes, ¿qué es lo que? Bueno, tú fuiste funcionario del gobierno regional. Antes se aprobaba proyecto a proyecto. Ya, y hay que volver a eso. Aprobar proyecto a proyecto, porque eso evita todo este tipo de cosas. Las tentaciones. Perdón, solo para cerrar el punto. Sí. Nosotros lo planteamos hace 4 o 5 meses atrás, como bancada de Evópolis, y se lo pedimos al gobierno reducir a 1,000 UTM, porque veíamos que había cierta discrecionalidad en la toma de decisiones. Pero, ojo, Raúl, que esto pasa porque se usan mal los instrumentos. Ya, o sea, aquí existía la posibilidad de la discrecionalidad del uso indebido de los recursos, pero cuando se piensa en las leyes se hace porque hay ciertas cosas que hay que hacer rápido, y lamentablemente la burocracia del Estado te obliga hoy día a seguir aplicando más burocracia porque se usan mal los instrumentos. Quizás en su momento entregar 5.000 UTM para fines específicos, urgentes, necesarios, era válido. Hoy día créeme que yo creo que si con suerte 500 UTM va a tener de libre disposición, o sea, o sin control, porque claramente hay un vicio de corrupción en esto. Hay mucha gente que le sigue enviando muchos saludos a Claudio Montalva, entre ellos Jaime Arancibia y mucha gente más, por la pérdida de su señora madre, Claudio Montalva. Así que para que usted... Muchas gracias a todos los que saludan todavía. Agradecer a Jorge también, que me fue a acompañar ayer al cementerio. El diputado Felipe Donoso, que también estuvo en el velatorio. Los alcaldes de Río Claro, Américo Guajardo, de Guarañera, Carolina Muñoz. Estuvo muy muy acompañado con hartos amigos. Correcto, gracias Claudio. Voy a presentar y de ahí voy a ir con don Miguel Alonso Romemanini, militante de la UDI. Bien cerquita en el micrófono a la señorita Pamela Albornoz. Ella estudió psicóloga de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está, Pamela? Gusto saludarla. Ahí nomás. Ahí estoy bien. Sí. Muy bien, don Moisés. Muchas gracias por la invitación. Ahí, eso. Ahí está bien nomás. Sí, más cerquita usted nomás. Me muevo. Ahí sí. Agradezco la invitación. Me siento un poco como fuera del lugar, pero es una sensación porque no, bueno, por aquí los conozco, he visto algunas caras conocidas. No se preocupe, yo también llego a muchos lugares. Pero quiero como me gustaría un poco comprender la relación que tiene mi invitación en este panel. Ya le voy a hacer la pregunta. No se preocupe, no se adelante tanto. Ya va ahí la pregunta directa. Gracias. Don Miguel Alonso Romanini, les vuelvo a saludar nuevamente porque militante de la UDI. Le quiero hacer la pregunta inmediatamente. El ministro de la Vivienda, Carlos Montes, no quiere renunciar pese a todos los casos de corrupción que día a día se van conociendo. Soberbio el caballero, dicen algunas personas. Resulta que la UDI ya dijo que no va a aprobar la reforma y otras iniciativas importantes si el titular de Vivienda no renuncia. ¿Se quiere hacer cargo del tema, Miguel Alonso Romanini? Oiga, yo puedo tener una opinión, hacerme cargo, el tema no me corresponde. Hágase cargo. La gente lo conoce a usted, y además que la gente dice que usted es muy, muy duro en su apreciación, así que aquí está la pregunta y la respuesta. Pero el ser duro, ¿está bien o está mal? Para uno está bien y para otro está mal, ¿no es cierto? Ya. Yo creo que el que no renuncie le está haciendo más mal al gobierno y mejor a nosotros. O sea, mientras más se demore, es peor para el gobierno. Porque está mostrando, digamos, que la gente no se hace responsable de su cosa. Mire, si yo le presto mi auto a usted y usted choca, la justicia lo va a perseguir a usted y a mí, porque soy el dueño del auto. En este caso, el ministro es el dueño del auto. ¿Ah? Y no quiere, y él quiere desligarse porque a él no le informaron en la mañana, después fue en la tarde. Bueno, todo ese tipo de cuestiones han ocurrido, las hemos escuchado, no las voy a repetir. Respecto a lo que se habló antes de la corrupción, es evidente que aquí hay dolo, delito, no sé cuál es el término legal, porque es la misma forma de operar en todas partes. Fíjese que lo que ocurrió en Talca, lo que apareció hoy día en los medios, ¿no es cierto?, después de que se le pidió la renuncia al Seremi, que él hace un año había pedido los recursos que él se autorizó ahora, hoy día, y mañana se inhabilitó. Eso es lo que dice la noticia. ¿Ah? Entonces yo estoy de acuerdo con el diputado Guzmán en que hay que investigar. Pero si eso es así, evidentemente que no hay nada que analizar. Pues, o sea, está pésimo y eso es un delito. Pues, o sea, nos quiso engañar a todos y sacar... ¿Y por qué sacar una plata de esa manera? Yo lo único que creo es que si eso es así, esa plata se sacó de mala forma o para mal usarla. Ahora, hemos encontrado, no sé, pues, para pintar unas fachadas, 600 millones, mil y tantos millones para no sé qué cosa, y todos con un con una resolución para hacer cosas distintas para las cuales les dieron las platas. ¿Se fija? Por eso digo que es un modo operandi. O sea, ahora hay que investigar más, pero evidentemente que hay. Y fíjese que llevamos unas poquitas y son 3.000 y tantas. No digo que sean las 3.000 y tantas. La inmensa mayoría son honestas. ¿Ah? Y algunas pueden haber cometido cosas por errores también. ¿Se fija? Pero aquí llevamos, usted dijo 14.000 millones, el próximo viernes vamos a llegar sobre 20.000, pues la semana pasada llevamos 6.000. Entonces, ¿se fija? Y ante eso, pidiendo una reforma tributaria, imposible, pues no, por ningún motivo. Primero ordenemos este cuento y que no se nos sigan saliendo las monedas por los hoyitos del bolsillo. Cerremos los hoyitos del bolsillo y después vemos si falta o no. A lo mejor nos encontramos con que sobra plata. Estamos hablando de corrupción, Miguel Alonso Romanini. Y con la experiencia que usted tiene de política, ¿qué debemos cambiar entonces? Cuéntelo a nuestros auditores. Yo creo que lo primero es que tenemos que cambiar nosotros, y la única manera que nos hagan cambiar es que endurezcan las penas. O sea, a una persona que se le demuestra que hizo corrupción, por ejemplo, lo que se dice del Seremi Hernández acá, si es cierto, tiene que estar preso. Eso es lo que yo opino. No clase de ética. ¿Me entienden? Tiene que estar preso. Y así a todos, obviamente, la ley es para todos. Caiga quien caiga, entonces. Sí, pero yo no quiero entrar en eso porque en eso empezamos como a decir, somos todos iguales, entonces da lo mismo. No, esta cuestión ahora frenémosla, ¿me entiendes? Frenemos la cosa ahora, y la única manera, creo yo, de frenarla es endurecer las leyes. Ahora, si no se hace, y quienes tienen que hacerlo son los parlamentarios, ahí a lo mejor el diputado nos puede decir, es para que uno piense mal, po. Ya le voy a preguntar al parlamentario de eso, Jorge Guzmán, diputado. Ahora sí, Pamela Albornoz, psicóloga de la Universidad Autónoma, y que quería usted que le dijera algo de cuál es la invitación que le hicimos para acá. Fíjese usted que, Pamela, aunque no se informa mucho, el Metro de Santiago ha debido estar paralizado en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque hay una persona en la línea, pero no informan que esa persona se lanzó a las líneas. Pongo este tema en la mesa para demostrar que la salud mental de los chilenos va de mal en peor. Vean ustedes, señora, señor, las peleas en los colegios, las veces que han sido atacados los profesores, cuántas veces han atacado personal de salud en los CEFAN, Centro de Salud Familiar en Linares, en Talca, en Curicó y en otras regiones del país. ¿Cómo los choferes de la locomoción colectiva en actitudes verdaderamente criminales? No todos, hay excepciones. Lanzan sus máquinas a vehículos más pequeños sin importar si en ellos van niños. Este es un problema de salud, de estrés y de la falta de ayuda médica en este país. En Chile hay muy pocos psicólogos, Pamela, y en general pocos especialistas. Y los que hay, la mayoría trabajando en el sector privado. Delicado el tema, seguro, dicen mucho. ¿Alguna reflexión al respecto? Usted tiene la palabra. Bueno, muchas reflexiones al respecto, don Moisés. Me parece que es un tema amplio, social, que ya se instauró, de un sistema que ya se un sistema nuevo que llegó a instaurarse a nuestro país, que llegó con toda la oleada de la tecnología, digamos. Creo que también la pandemia se encargó de separarnos, es decir, nosotros crecemos como personas en la relación con el otro. Aprendemos a relacionarnos, aprendemos a ser más tolerantes, a manejar mejor nuestras frustraciones en la relación con el otro. Pero si yo tengo una relación con mi teléfono móvil, donde escribo cómo me siento, donde probablemente increpo a otra persona escribiéndole, pero no diciéndoselo, lo más probable es que cuando tenga que hacerlo, cuando me enoje y tenga que decírselo cara a cara, no voy a saber cómo decirlo, porque no me he relacionado de esa manera con las personas. Yo creo que todo este problema social relacionado con la respuesta violenta que las personas estamos teniendo, digo, estamos, porque somos todos víctimas un poco de este sistema que ahora algunas personas nos estamos dando cuenta que hay que dejar un poco los teléfonos y empezar a mirarnos a la cara, empezar a decirnos las cosas como son, empezar a decirnos no solo lo malo, sino que también lo bueno. No, digamos, yo puedo ser muy amable, yo puedo ser una persona muy amable, pero probablemente si también me estoy reprimiendo algunas cosas, cuando llegue el momento voy a explotar y no lo voy a hacer de la manera adecuada. Entonces pareciera ser que nos estamos educando con los teléfonos, con la información falsa. Y yo creo que hay un problema ahora también de que es una apreciación muy personal, de acuerdo a lo que he estado estudiando, que tiene que ver con la falta de atención. Y con no solo con la falta de atención hacia mí y a lo que siento y a lo que pienso, porque digo cualquier disparate sin pensar, todas las personas estamos distraídas. Estamos, y veo que acaban de dejar el teléfono, eso me gusta porque eso quiere decir que están escuchando lo que estoy diciendo. Pero no es solo por esta instancia, porque lo vemos también con nuestros hijos, lo vemos con nuestros sobrinos, qué sé yo, están metidos en el teléfono y ¿qué pasa si se lo quito? Me arman un show. ¿Qué pasa si a un alcohólico usted le quita el alcohol y le dice que no se lo tiene que tomar nunca más? Le arma un show. Lo que está pasando ahora en esta sociedad es que tenemos una adicción a la tecnología. Estamos dejando de relacionarnos, estamos dejando de mirarnos, estamos dejando de crecer como personas. Tenemos también todo un tema con el éxito. Todos queremos ser exitosos. Pero lo que nos lleva al éxito implica que tengo que aprender a conocerme a mí mismo, aprender a autorregularme, y eso se hace en la relación con el otro. Y si estamos todo el tiempo diciendo quédate en la casa, ponte la mascarilla, no vayas al colegio, no te relaciones, qué sé yo, porque te puedes contagiar de algo, no vamos a poder volver a relacionarnos y no vamos a poder volver a tener las habilidades sociales que teníamos antes. Es más, se dice que hoy es la primera generación, esta de nuestros hijos, en la primera generación que no va a ser más inteligente que sus padres. Y eso a mí me preocupa. Ok, Pamela, ya usted tocó algo muy breve del Fake News, que se llama, ¿no es así? Eso lo vamos a ver en un minuto. Oiga, don Salvador Concha, del Movimiento Plataforma Socialista, el temporal que azotó la región del Maule dejó varias consecuencias. Dejaron localidades enteras bajo el agua y el barro, anegamiento de calle, corte de energía eléctrica, desborde de ríos y canales, y se han destruido muchas hectáreas de siembra. ¿Por qué le voy a tocar este tema? Aquí mucha gente ha estado con ello, con la gente que sufre, con la gente que realmente le cuesta para llegar a obtener algo en su casita, como el diputado Jorge Guzmán ha estado permanente con ello en Licantén y otros lugares que lo hemos visto. Las crecidas de los ríos, claro, porque me contaron ayer un concejal que vino a saludar a Claudio, también que usted iba a andar por allá. Los chilenos acostumbrados a los embates de la naturaleza, o sea, por sí solos, se están subiendo la voz porque la ayuda del gobierno va muy lenta. Siguen faltando los recursos, recursos que irónicamente han sido despilfarrados por otro lado. ¿Qué piensa usted, Salvador Concha? ¿La ayuda que se está entregando va muy lenta o realmente va bien acelerada? Mire, yo creo que frente a este tipo de situaciones siempre falta, y esto no ha sido la excepción. Siempre falta por una cuestión que es antes de. El país no ha tomado una política frente a lo que significa enfrentar Chile hoy día, nuestros desastres naturales, sumados los terremotos. Se nos están, digamos, anunciando, y va a ser una constante, los incendios en el verano, y ahora vamos a tener este tipo de inundaciones en los inviernos, que no sabemos cómo se va a acelerar. Fíjese que en esta semana, a propósito de esto, del cambio climático, la Tierra tuvo la temperatura más alta en no me acuerdo cuántas décadas, y que es una cuestión que se viene acelerando profundamente y va a afectar muchas zonas de nuestro país, sobre todo zonas bajas, como puede ser toda la isla de Chiloé, el canal del Chacao y la zona costera. O sea, vamos a tener una migración interna en el futuro, en nuestro propio país. Ya no vamos a necesitar estar viendo nuestra frontera. La gente, la población de nuestro país va a tener que migrar. Entonces, yo creo que una de las cuestiones antes de, es que el país tiene que prepararse, y nos vamos a tener que preparar en muchos sentidos respecto a esto, o ponernos, digamos, en el antesala de lo que puedan ser los futuros inviernos y los futuros veranos. Y eso significa, por ejemplo, ver con una mayor fiscalización que no se sigan construyendo casas habitación en los lechos de los ríos. Y esa es una cuestión que recién el año pasado se prohibió a los notarios celebrar sesiones de derechos, porque gran parte de la gente que vive en los lechos de los ríos compraron a un costo menor un terreno que no está legalizado, no tienen títulos de dominio, porque son los lugares más baratos, porque como país no les hemos dado la posibilidad de aspirar a tener una casa habitación digna para su familia, y tienen que buscar la fórmula más barata. Entonces no es una cuestión que, digamos, le echemos la culpa a este gobierno o a otro. Es una cuestión que como país no nos hemos puesto a la altura de darle una solución concreta a las familias de chilenas y chilenos. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, Moisés, porque siempre buscamos el camino más corto. Entonces yo creo que todas estas señales que hemos tenido, que la naturaleza nos está dando, a propósito de que nosotros como seres humanos además las estamos potenciando, yo creo que el país tiene que no solo legislar, tiene que dar los recursos. Tenemos que cambiar los planos reguladores, tenemos que terminar con la especulación de los terrenos, entre otras cosas. Y el mismo fisco, el fisco de Chile, tiene que ponerse a la altura, y lo digo como fisco, el Estado, este gobierno y los que vengan, de entregar aquellos terrenos que son fiscales para en beneficio de poder construir viviendas de mejor calidad y con más metros cuadrados. Pues sí, en el fondo no puede ser que una familia postula subsidio y después tenga que postular tres subsidios más para poder tener más o menos la cantidad de metros cuadrados que necesita. La solución tiene que ser concreta y tiene que ser definitiva. Gracias a vos, Concha. Jaime Valenzuela, ¿qué habría que hacer para que esa gente que está sufriendo, que se genere con mayor rapidez la ayuda? Bueno, entiendo que hoy día la ficha básica de emergencia es la que está operando rápidamente y que está determinada por ley ese tema. Entiendo que los beneficios ya se comenzaron a pagar también de a poco en las familias que están más afectadas, de acuerdo también a lo que ellos informaron. Pero me imagino que también las diferentes carteras hoy día deberían ya tener un plan de recuperación rápido, de apoyo, de alguna manera, desde el punto de vista de los agricultores, desde el punto de vista de lo que hoy día las familias necesitan poder tener un sustento para poder seguir adelante. Deberían las demás carteras también generar un plan de apoyo a lo que ha ocurrido en las diferentes zonas, no solamente el Licantén. Hay muchos otros sectores que no se han dicho tal cual, y que la gente está esperando la ayuda. Y que muchos de ellos, los municipios, han ido y le han negado la ayuda. ¿Ya? Yo conozco ese mismo sector cerca de Linares, donde hay algunos sectores donde no ha llegado ayuda hasta el día de hoy, y donde se han hecho reuniones muy informales por parte de la municipalidad, y donde no se le ha entregado ninguna solución. Entiendo que hay un criterio que tiene que ver con la primera vivienda y propietario y todo lo que tenga que ver con eso. Pero hay gente que también hoy día hay que buscar una fórmula de poder llegar con algún un subsidio, algún tipo de ayuda económica que permita a toda esa gente que de alguna manera perdió todo, o perdió parte de su casa, o perdió parte de lo que ella tenía, y de que alguna vez también hay que ayudarlo. Entonces, muchas veces hoy día los medios de comunicación y todo se concentra en Licantén, pero yo también llamaría a recorrer también otros sectores que no han llegado hoy día a las autoridades, y que ojalá se pueda conversar y se les pueda entregar realmente una ayuda importante ahí. Mira, para complementar lo de Jaime, está toda la zona poniente de Linares, que va hacia Puente Sifón y Loncomilla, que ha estado invisibilizado, y es un sector eminentemente agrícola, que además no solo las casas, que es lo primordial, sino que toda la digamos, lo que es la parte agrícola va a ser un tremendo déficit que vamos a sufrir en nuestra región. Don Jaime Valenzuela tiene la palabra para terminar. Sí, y comentar un poco lo que decía Pamela. Creo que la pandemia nos hizo también y agudizó mucho esta crisis comunicacional, por decirlo, relacional entre las personas. Hoy día vemos que efectivamente las futuras generaciones, yo lo veo en mi hijo, prácticamente se conectaban todo el día, por decirlo de alguna manera, a un computador. Muchas veces sin tener noción de lo que se le estaban enseñando, y que finalmente pasaban de curso independiente de si iba a clase, no iba a clase, aprendía y no aprendía, decía una prueba, no hacía una prueba. Entonces, lamentablemente, la pandemia también es un factor que nos generó un impacto como dice este programa, un impacto importante hoy día en las familias y en el aprendizaje y en el aspecto relacional y comunicacional. La tecnología debería ser un complemento que fortalezca de alguna manera y no que genere efectos negativos. Yo creo que es un tema que hay que trabajar en los colegios y que hay que trabajar en las familias y que hay que trabajar como también como país, como Estado. ¿Cómo avanzamos hoy día en mejorar el aspecto comunicacional, el aspecto relacional entre las personas y que no solamente dependamos de la tecnología para poder generar crecimiento o desarrollo en este país? Gracias, Jaime Valenzuela. Ya voy con usted, don Miguel, y don Raúl Palacio. Don Jorge Guzmán, diputado, ¿usted viene de Alicante? Sí, señor. Ya. Vengo llegando de la zona. Correcto. Oiga, don Jorge, usted realmente se empapa ahí cómo está sufriendo la gente, ¿cierto? Uh-huh. O sea, la lógica de nosotros estar en el territorio es conocer la realidad. Correcto. Y de hecho, bueno, ahí podemos decirte algunos datos, pero usted ha estado ahí con ellos, ¿cierto? Uh-huh. ¿Sabe lo que están sufriendo ellos, sobre todo en este tiempo? Sí, claro. Lluvia, mucho frío. Humedad. Entonces, yo le quiero preguntar, con lo mismo que hemos estado hablando, la corrupción se está transformando en una práctica en Chile. Lo de las fundaciones corruptas es una sinvergüenzura. Son máquinas defraudadoras del Estado. Muchos dicen que es muy fácil regalar dineros a fundaciones creadas por los mismos políticos del Frente Amplio o Revolución Democrática, sin controles, Jorge Guzmán, rigurosos, sin controles rigurosos. Pero para ayudar a la ciudadanía, ponga atención, se exige el 100%. Jaime Valenzuela lo decía en un momento, él trabajó en un servicio público donde no sé si lo pasó el terremoto, después el anegamiento, la lluvia, pero se exige a la ciudadanía el 100%. Hay que llenar papeles, señora, señor, y más papeles. Cuando la gente no tiene casa, se le perdió la casa, están con... Pucha, iba a decir una cosa, pero realmente no la voy a decir acá, pero realmente las cámaras están saliendo todas para arriba, hacia arriba, hacia la superficie. Se están comiendo las cosas ellos. Y ahora los perlas de este gobierno piden estas cosas. Ya, que la ficha, que la renta del grupo familiar. ¿Y por qué no se les pide esto sin vergüenza? Y un sinfín de requisitos, Jorge Guzmán. Cuéntenle usted eso. Sí. Es lo que, ¿O no está de acuerdo con lo que estoy diciendo yo? No, yo creo que lo que tú estás planteando, Moisés, es lo que siente la gente. La gente, y no solo la que lo está pasando hoy día mal producto de la contingencia, sino que el común de las personas, cuando ve estos casos de corrupción, que tiene que ver principalmente con la política, sienten indignación, sienten rabia, porque hay muchas necesidades, mucha urgencia, que se podrían estar ocupando de mejor forma los recursos públicos. De hecho, yo creo que también de esta arista van a haber temas que no van a ser sanciones penales o administrativas, pero sí, bueno, vamos a dar cuenta de la pertinencia de los proyectos que se estaban financiando. El proyecto de urbanismo social que financia el gobierno regional, un 20% del proyecto, o sea, 50 millones de pesos era destinado a Coffee Break. O sea, de verdad que cuando hay tanta urgencia, tú decís, bueno, ¿estamos botando la plata? ¿La estamos regalando? ¿Qué estamos haciendo con los recursos públicos? Y eso también tiene que ser una autocrítica. Yo vengo llegando de Ligantén, Moisés, y quiero hacerme cargo de algo. El gobierno sí se ha hecho presente, la ficha FIBE sí se aplicó en un 100%. Se me acercó gente a decirme que a algunos se le ha pagado y a otros no. Vamos a consultar por qué. Pero yo creo que el gobierno, este gobierno en particular en la región del Maule, tiene un grave problema comunicacional. Y lo planteo así porque me llamaba la gente de Ligantén, necesitamos retomar el tema de la luz. Entonces el fin de semana llamo a la SEC acá en la región del Maule y le digo, oye, ¿qué pasa con la luz en Ligantén? ¿Cuál es el plan? Y me cuenta todo el plan que estaban desarrollando. Tenían certificadores, necesitan certificar casa a casa para poder habilitar la luz, y consiguieron con el colegio de electricistas de la región del Maule, entiendo, que fueran casa a casa certificando, y están en un promedio de 40 casas diarias. Y le dije, oye, pero está perfecto lo que está diciendo. ¿Cuánto tiempo pretenden tener la luz dada en toda la comuna? Y me habló de los tiempos, etcétera. ¿Y quién comunica eso? Si a mí me llama la gente de Ligantén para preguntarme. Lo mínimo, un comunicado de la Seremi Energía con la SEC informando lo que se está haciendo. Hoy día tenemos el problema del puente Lircay. Llevo 4 días preguntando a las autoridades regionales qué pasa con el puente Lircay. Porque la gente, ¿qué piensa? Que no lo inauguran o no lo reabren porque están esperando cortar la cinta. Pero nadie sabe qué pasa. Entonces yo pregunto y me dicen, no, es que el MOP está trabajando y tiene un comunicado. Pero llevo 4 días esperando el comunicado. Los ciudadanos nos preguntan a nosotros, y nosotros estamos igual de ignorantes que ellos, porque hay un Ministerio de Obras Públicas que no comunica lo que está haciendo. Entonces, de verdad que aquí hay una crisis comunicacional. O sea, no puede ser que el gobierno no informe, porque al final esto le puede pasar al gobierno que venga, pero la gente tiene que saber qué está haciendo sus autoridades, en qué están los problemas, cómo lo están resolviendo, por qué está cerrado el puente del Ircay si ellos visiblemente lo ven listo. Entonces, tenemos problemas comunicacionales que profundizan aún más la grave crisis política y democrática. Y solo para cerrar, Moisés, sí, la política siempre está cuestionada. Yo creo que nosotros los que estamos metidos en política siempre estamos apuntados por el dedo porque traemos una historia para atrás de la cual nos tenemos que hacer cargo independiente si somos o no parte de ella. Pero hoy día entraron en tela de juicio las fundaciones. Y eso a mí me preocupa porque hay fundaciones, ahí en Ligantén está Desafío Levantemos Chile, la Cámara Chilena de Construcción no es una fundación, pero está Fundación Teletón, está Fundación Las Rosas, hay fundaciones que hace la Balum Latam, que trabaja con los emprendedores y que va a ayudar a levantarse a los emprendedores, que muchas veces no llega la ayuda del Estado. Entonces, de verdad que hoy día está en tela de juicio un instrumento que es sumamente necesario y desarrollo para la historia de los países. Y por tanto creo que le hemos hecho, no nosotros, pero le ha hecho mucho daño esta gente que se aprovechó de estas instituciones y que hoy día quedan todas cuestionadas, quedan todas muy afectadas. Gracias, Miguel Alonso Romanini, y después voy con Claudio Montalvo y después con Raúl Palacios. Sí, varias cosas. Una, respecto a lo que se ha dicho aquí, estoy fundamentalmente de acuerdo, pero hay algunas cuestiones. Por ejemplo, Licantén, esto entiendo que es segunda vez que ocurre que se inunda todo el pueblo. Tercera. Bien. Peor todavía. No puede existir una cuarta. O sea, aunque sean 20 años más, si existe una cuarta, significa que nosotros vámonos para la casa todos nomás, porque no le ponemos atención a los problemas. ¿Me entiendes? Tiene que haber una solución para esa crecida, para estas crecidas, ¿no es cierto? Diques, evacuaciones, no sé, hay que estudiarlo. Pero no puede haber una cuarta situación similar a la de ahora. Por otro lado, para ese mismo tema, ¿qué propone usted? Que hay que hacer un estudio, qué es lo que ocurre, y por eso digo, habría que a lo mejor hacer un dique para que eso no ocurra. A lo mejor estoy hablando de una tontera, hay que estudiarlo. O una evacuación cuando la cota del agua llegue a tal parte, se evacúa toda la ciudad, no sé. ¿Se fija? A lo mejor sale más barato trasladar a la ciudad. Por eso, hay que disponer de una. Hacer nuevamente estudios. Y más estudios. No, lo que digo es que hay que disponer de un plan, ¿no es cierto?, para que esto nos afecte menos. Eso es lo que hay que hacer. Y nadie lo ha pensado. O sea, dice, no, es que como ocurrió hace 20 años, entonces, claro, pues, se olvida. Y vemos con el maremoto, ¿no es cierto?, que nuevamente en sectores que fueron inundados por el maremoto, se están construyendo casas. ¿Ah? Y no todas las casas son de la gente que no puede tener casa, lo que se dijo. Porque también hemos visto en la televisión algunas casas fantásticas a la orilla de los lugares donde se han inundado. ¿Por qué? Porque la persona de alguna manera ha sido irresponsable, ¿no es cierto? Porque quiere tener su casa y quiere mirar el mar o el río ahí a 4 metros. ¿Se fijan? Y como esto ocurrió hace 20 años, ya no va a ocurrir de nuevo. Y como tenemos el terremoto del 2010 y esto es cada 70 años, o sea, yo no voy a estar para cuando venga de nuevo. ¿Me entiendes? Mucha gente piensa así, pues. Entonces están construyendo de nuevo las casas, va a volver a ocurrir, pues. ¿Me entiendes? Respecto a lo que dijo Pamela de los fake news, yo quiero no hacer una defensa, sino que dar un antecedente adicional a lo que se puso en una, para mi entender, me parece una fake news lo que salió ayer respecto al Seremi de Economía del gobierno anterior. ¿No es cierto? La redacción de la cuestión está hecha para que uno induzca cosas, ¿no es cierto? Uno lo induce a creer que le pasaron 2.000 millones de pesos anual, porque hablan de 8.000 y que es dueño un señor que su hijo era el Seremi de Economía. Bueno, lo que le quiero decir es que el ministerio que entrega las platas a estas personas que tienen casas de acogida, porque el Sename no es capaz de atender a todos los que tienen necesidades, se las da el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, el Seremi de Economía, era imposible que le pasara plata a su padre que tiene estas fundaciones. Eso es una mentira. Ahora, yo creo el que... El Ministerio de Justicia ahora, disculpe, voy por el mismo carril suyo. El Ministerio de Justicia se hizo cargo ahora cuando se traspasó a Mejor Niñez. No es que ahora no se llama el Sename, se llama Mejor Niñez. Bueno. Sí, para que la gente... Bueno, ahora, y para la honra de esas dos personas, porque ahí están diciendo que uno es fresco y se aprovechó del hijo que está en la Seremía y el hijo fresco, le pasó plata. Bueno, no le podía pasar plata el Ministerio de Economía a esta gente, el Ministerio de Justicia. Y en así el Ministerio es. De Justicia había un Seremi que todos aquí concordaremos en que no era posible que hubiera hecho una cosa. Se podría equivocar, pero jamás iba a pasar de 8 mil millones de pesos, por favor. Por lo tanto, creo que para recuperar la honra a esas personas, porque se ha puesto en entredicho, sería bueno que lo investigaran y se dijera públicamente quién entregó la plata, cuánta entregó y por qué. Porque además, yo averigüé y resulta que quien le entrega los niños a estas, no sé cómo se llaman, corporaciones, fundaciones, es el Ministerio de Justicia. Le dice, oiga, tengo 10 niños aquí, todo sí. Me pasa a usted, y cada niño vale 600 mil pesos, estoy inventando, no tengo idea cuánto valen. Y que hay distintos valores dependiendo de la necesidad que tiene el niño o de la condición del niño. ¿Ah? Entonces, primero, usted no pide plata. Le dan plata, y de acuerdo a los niños que le entregan. Y el Ministerio de Justicia, no el de Economía. Gracias, Miguel Alonso Román y Claudio Montalva. Dos temas me preocupan. Bueno, el primero, el gobierno del presidente Gabriel Boric simplemente no ha sabido acabar con este tipo de corrupción. ¿Eh? Y el otro tema que salió en las últimas horas de la JUNAEP. ¿Qué le parece a usted 30 colaciones, 30 raciones y le podemos seguir haciendo nombres? 116 millones cada una. Sí. La verdad, Moisés, que no es que el gobierno no se haga cargo, no pueda resolver el tema de estos desfalcos de recursos. El problema es que parte de los partidos de gobierno son una organización criminal que se ha dedicado a defraudar al Estado. Entonces yo creo que es bastante más preocupante el tema de que no lo resuelvan, sino que además sean cómplices los mismos que están hoy en el gobierno, o algunos de los que están en el gobierno. Yo creo que eso es bastante bastante complejo. El tema de la JUNAEP, Moisés, la verdad que es bastante complicado. No solamente por lo que sale en los medios, que dicen, ¿cierto?, que las colaciones costaban bastante más caras que un almuerzo normal de la JUNAEP, ¿cierto? Los cables pasan 4 lucas, pero los almuerzos de ellos costaban un par de millones más. Hay un dato que estaba revisando, Moisés, que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con los traspasos de recursos para estos temas. Porque, mira, en el año 2022, para tratos directos, se destinaron 72 mil millones de pesos en la JUNAEP. Y por licitación pública fue gran parte de los recursos. Cerca de 816 mil millones de pesos vía licitación pública. El año pasado, la JUNAEP, en trato directo, gastó 263 mil millones de pesos. Vale decir que... ¿Cuántas veces más? No, 10 veces más. Perdón, 10 veces más en trato directo de lo que se hacía en el gobierno anterior. Entonces, yo insisto, acá, quien no quiera ver que la corrupción está instaladísima en el Estado, porque aquí están haciendo cosas que son absolutamente irregulares. Ah, no se puede destinar tanta plata. Así como tampoco decía recién el diputado Guzmán, se le puede pasar tanta plata a una fundación que no tiene experiencia. Yo creo que deben recibir recursos, por supuesto, porque hay muchas fundaciones y corporaciones que recién parten y obviamente va a ser su primera acción pública, no tienen un currículum anterior. Pero la cantidad de recursos que se le entregan debe estar mucho más limitada porque no se sabe cómo van a rendir. Y además que tengan al menos un grado de experiencia, que al menos los estatutos de las corporaciones y las fundaciones tengan un tema en común. La verdad que en Chile somos re buenos para los memes, y alguien decía el otro día, también nos decía el diputado Guzmán, que va a hacer un puente en el CAI. Los funcionarios públicos dicen que hay un problema porque hay una fisura en el puente. Y que están haciendo todos los trabajos de investigación para ver qué tan grave puede ser esa fisura. Porque evidentemente yo me imagino que ni el Seremi de Obras Públicas va a querer inaugurar o reabrir el paso y el puente se cae en 2 días. No podemos tener un nuevo caso de Loncomilla, por tanto habrá que averiguarlo. Pero como la gente es ingeniosa, me preguntaban otro día, o sea, me decían que ojalá que no le pasen la plata a una fundación para que haga el estudio de daño del puente, a una fundación que tenga experiencia en animar cumpleaños, claro. Pues la verdad que es bastante, bastante ridículo. Yo creo que hay un tema, el tema de la JUNAEP va a haber que hablar. Pero me devuelvo el tema de Alicantén, Moisés, y que bueno está el diputado Guzmán acá, porque mira, no es posible que en Chile se decrete el estado de emergencia o de desastre cuando ya quedó la escoba. Yo creo que se debe legislar al respecto, porque tiene que haber un estado intermedio, previo al desastre de emergencia, o que se amplíen las facultades. Porque cuando está la escoba y cuando ya se inundaron y cuando ya no hay nada más que hacer que reconstruir, recién ahí se decretan estos estados para que los municipios y los gobiernos regionales puedan colocar los recursos a disposición. Si estos recursos se hubiesen dispuesto antes, cuando ya sabíamos que venía un frente más tiempo que a la escoba, se hubiese puesto antes, evidentemente los municipios habrían comprado, no sé, sacos de arena, habrían intentado minimizar el daño que se venía. Cuando hay un terremoto, el terremoto llega y queda la escoba, nunca lo sabemos. Pero acá, una semana antes, todos sabíamos que iba a llover, con la intensidad que iba a llover, y no se toma ninguna medida. ¿Ah? Y esto no es solamente de este gobierno, en este caso la emergencia es de todos los gobiernos. Y lo mismo lo sigo, y para la explosión de los virus respiratorios, lo mismo. En Concepción los médicos estaban, pero a las cuatro vientos gritando. Así es. Acá también. Así es. Claro, claro. Pero el tema de emergencia yo creo que se puede hacer, se puede legislar al respecto de poder anticipar los recursos o hacer el decreto previo para que se pueda disponer de los recursos para poder modificarlo. Y sobre el tema de salud también. Yo espero que el ministro de Salud, los ministros de Obras Públicas, estén todos mirando lo que está pasando hoy día en el hemisferio norte y sepan que se nos va a venir una ola de calor gigante y que prácticamente nos vamos a estar incendiando durante el verano, para que hagan los contactos previamente con los helicópteros, con los aviones que tienen que apagar los incendios, porque se nos va a ocurrir lo mismo que este año, que otra vez llegamos tarde. Cuando ya están miles de millones de hectáreas quemadas, estado de desastre, llamemos ahora, compremos. Hay que prepararse antes, Moisés. Yo creo que esa es una responsabilidad que tiene que asumir este gobierno y todos. Y me termino solamente con el tema de Pamela. Tiene mucha razón. Las redes sociales son complejas. Ah, ya veíamos lo que pasó esta semana con Twitter. El nivel de violencia que se ha generado en Twitter ha sido brutal. Que es muy distinto a Facebook o a Instagram, que son formatos distintos. Pero no me cae ninguna duda que ya todos estamos en Threads hoy día. Estamos todos con nuestras cuentas abiertas en la nueva plataforma social que se abrió ayer. Así que hay que tener cuidado. Sí, las redes sociales sirven para mucho. Y yo lo que trataría de restringir un poco son estas cuentas falsas que solamente generan odio y más odio. Gracias, Claudio Montalva. Don Raúl Palacio, si lo podemos resumir lo que le voy a preguntar ahora. Fíjese usted que a lo que decía Claudio Montalva, que estamos llegando tarde a la explosión de los virus respiratorios, también ya se ha anunciado con mucha anticipación que se venía un temporal, no sé de qué magnitud, y ahora, Jorge Guzmán, por si acaso, si usted también puede hacer algo para las autoridades que se conozcan acá en la región del Maule, hace rato que lo vengo diciendo, nadie conoce a la Seremi de Salud, a la Seremi de Economía, a la Seremi de Gobierno. Nunca había pasado estas cosas y tanto otros seremis que realmente nadie los conoce. Y yo no sé si usted, Raúl Palacio, yo sé que usted es un hombre que se informa mucho, y esto es algo muy serio que está pasando, Jorge Guzmán, de que estoy viendo que por segunda vez los médicos de los Andes están colocando el grito en el cielo, Raúl Palacios. ¿Usted sabe de qué enfermedad están hablando ellos? Y es preocupante. ¿Me lo puede decir? No sé la yo se lo voy a decir, ¿sí? Yo se lo voy a decir para que usted tenga conocimiento, y como usted, yo creo que habla con esto, como dijo, el aprendizaje, Boris, y que lo siguen haciendo, parece. Los médicos, Colegio Médico de los Andes, del Paraíso, y muchos médicos salieron a decir que los niños muy chiquititos están llegando con 3 y 4 virus, señora, señor. Y los adultos mayores, Raúl Palacio, están llegando 2 y 3 virus y además el coronavirus. ¿Qué puede decir usted sobre eso? ¿Qué puedo decir yo? Sí, pues. Que es grave, pues. No sé si que grave. Es gravísimo, digamos. Pero yo quiero referirme a algunos temas que a mí me parece que son importantes en este minuto. No le importa la salud. No, sí me importa. Por eso, pero le importa. ¿Podríamos decir algo más de esto? Porque es preocupante. Claro, pero, la gente, pero acá, por favor, mira. Porque no lleguemos a lo mismo que pasó estos días. ¿Pero qué pasó estos días? Moisés, por favor, ¿qué pasó? Fallecieron lamentablemente unos niños. ¿Cuántas? Pero fallecieron lamentablemente unos niños para saber que los centros asistenciales estaban totalmente colapsados. ¿Pero cuántos niños fallecieron? Bueno, 7. Bueno, pero 7. O sea que. Y hubo un ex ministro, ¿no es cierto?, de salud, que dijo que iban a ser 120. Si es que no, ¿ya? Nada. Entonces, claro, entonces. Ya, por la diferencia de números ya queda claro que algo se hizo, ¿cierto? Ya, pero por favor, el tema, mira, yo escuchaba con mucha atención el tema de Alicantén, ¿ya? Es de todos conocidos el tema de Alicantén, pero hay que aprovechar la experiencia que nosotros tenemos como país. Y voy a dar el siguiente ejemplo, los terremotos. Cuando en Chile hay un temblor de 6.5, 6.8, para nosotros es un temblor fuerte. Muchos de nosotros ni siquiera sale de la casa. Cuando pero antes del 2010, ya. Cuando era grado 4 nomás, déjame terminar déjame terminar con el ejemplo. No, para que usted sepa. Cuando en otros países, en Italia, por ejemplo, hay un temblor de 6.8, hay decenas de muertos. Decenas de muertos. ¿Ya? ¿Y eso por qué se produce? Porque nosotros como país hemos aplicado una política, ¿ya?, respecto al tema de los terremotos, defendernos de los terremotos, ¿ya? ¿Y por qué, por ejemplo, los terremotos no se caen en los puentes? ¿O por qué hoy día mismo, con este diluvio, son menos los puentes que han estado colapsados, ¿ya? Y los puentes nuevos han resistido absolutamente. ¿Por qué? Porque hay normas antiterremotos, hay normas anti diluvios, ¿ya? Doy el caso y Jorge lo sabe, el edificio del gobierno regional, ¿ya? Cuando se construyó el edificio del gobierno regional, nosotros no solamente pedimos, sino que exigimos que fuera antisísmico, y es uno de los sistemas más modernos de América Latina, ¿ya? Y ese edificio extrañamente va a poder sufrir consecuencias de un terremoto, ¿ya? Mi casa, yo vivo en una población, ¿ya? Y esa casa fue construida usando los parámetros de terremoto, y mi casa no sufrió absolutamente nada con el terremoto del 2010. ¿Por qué? Porque estaba, y no solamente mi casa, toda la población donde yo vivo no sufrió absolutamente nada, y si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, las grandes consecuencias del terremoto del 2010 fue en el casco histórico, pero el resto de las poblaciones no sufrió sustancialmente. ¿Por qué? Porque aprendimos a hacer y aplicar una política. Entonces, de lo que se trata es que ahora apliquemos una política respecto de los incendios, apliquemos una política respecto de las inundaciones, ¿no es cierto?, y vayamos haciendo paulatinamente, tomando medidas para mitigar este tipo de situaciones, ¿ya? Porque a mí me llama la atención, y yo siempre se lo he dicho un poco en broma y un poco en serio a Claudio, de que es difícil, ¿no es cierto?, decretar estado de catástrofe antes que se produzca la catástrofe, ¿ya? Ese perogrullo que el estado de catástrofe hay que decretarlo después que se produzca. Ahora, yo estoy de acuerdo con él, correcto, en que toda esta ¿no es cierto?, alerta amarilla, verde, blanca, no sé qué, haya, ¿no es cierto?, algún tipo de posibilidad de accionar, ¿ya? Pero yo creo que nosotros como país hemos aprendido y hemos hecho y hemos logrado, ¿no es cierto?, mitigar situaciones complejas. Yo te digo, en Constitución, por ejemplo, se vivió la situación. En Constitución se abrieron las compuertas de Colbún, y cuando se abrían las compuertas de Colbún, el agua llegaba a la plaza de Constitución, ¿ya? Y ahora no llegó a la plaza. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema de mitigación que se estableció después del terremoto, ¿no es cierto?, que sirvió para no solamente resolver el tema de los tsunamis, sino que también de las crecidas del río. Correcto. Entonces, estamos aprendiendo. Y termino con esto, sí, Moisés. Don Raúl. Termino con esto, que yo se lo insistí muchas veces a usted en su programa desde hace muchos años. Muchos años. Nosotros los chilenos tenemos que querernos más. Tenemos que ser capaces de valorar lo que hemos hecho, ¿ya? Sin olvidar lo que no hemos hecho. Pero hemos hecho muchas cosas. Este país es un país que avanza, que se mejora, ¿ya? Gracias. Entonces, no seamos tan violentos, okay, en cuanto a criticar nuestras acciones. Ok, don Jorge Guzmán, ¿sabe qué? Tengo una gran cantidad de personas que me está escribiendo. Se habla mucho de la gente de Licantén, de allá de Linares, de Curicó. ¿Y sabe qué? Dicen que los parlamentarios, aprovechando que está usted acá, quien está sufriendo mucho en estos momentos son la gente de los campamentos. ¿Y quién ha hablado de los campamentos? ¿A quién de los siete que estamos acá? O ellos no están, o ellos están mejor. Ahora, porque estos otros están sufriendo, los de Licantén, el Linares, los de los campamentos están chichichancho ahora. Nos quedan 30 segundos, Jorge. No, totalmente de acuerdo, no podemos dejar de lado a aquellos que están sufriendo y hay que ver cómo también llegar con la ayuda. Dos cosas súper puntuales. Primero, sí, don Raúl, los que hoy día son gobierno fueron los que más criticaron los últimos 30 años de la historia política de nuestro país. Y nosotros, que en esos 30 años, en su gran mayoría del tiempo, fuimos oposición al gobierno, los valoramos, porque creemos que efectivamente este país ha avanzado y ha crecido y tenemos que seguir en esa línea. Lo segundo tiene que ver con ese estado de excepción previo, ya lo que decía Claudio, lo que reforzaba Raúl, que, pero ¿sabes qué? Hay un tema que me lo plantearon la gente de la madera, de Constitución, que se han quemado el 2017 y decían, el 2017 se estaba quemando toda la región del Maule, se decreta estado de excepción, salen los militares y no hubo ni un siniestro más. Lo que prueba primero que los incendios forestales son provocados, y segundo, que puede haber una labor preventiva, po. Si sabemos que la región está sujeto a una tensión permanente respecto a la posibilidad de tener incendios forestales, nosotros cuando se den las condiciones tenemos que decretar eventuales estados, no sé cómo denominarlos, pero preventivos, que permita un despliegue territorial para que estemos todos observando y evitemos que se produzcan esta emergencia, porque el incendio, el mejor incendio es el que no ocurre. Y ya cuando ocurre es muy difícil poder controlarlo. Raúl Palacios, Pamela Albornoz, don Jaime Valenzuela, don Salvador Concha, don Miguel Alonso Romanini, don Claudio Montalva, diputado Jorge Guzmán, le agradezco a todos que hayan participado en diferentes temas y que están todos de actualidad, por supuesto. Y yo quiero saludar a un buen amigo que aquí también está escuchando con mucha atención y que todos ustedes los conocen, don Jaime Arancibia, y también él le manda que también su señor padre falleció hace poquitos días, ya está en el cielo y lo escuchaba, y me dice que lo escuchaba siempre, don Jaime Norberto Arancibia Maureira. Él tenía un local en el mercado central de Talca, cerca de 50 años. Él trabajó en el local 64, relojería y paquetería. Un gran saludo, don Jaime Arancibia, mucha fuerza, por supuesto, de parte de todos los que estamos aquí nosotros. Y, por supuesto, yo no puedo dejar de saludar a la señora Sonia Garrido, que es la señora de don José Barrera, que ellos son los dueños del Centro Eventos Bansen, don Alfonso Ibarra y don José Faúnde, presidente de Canadela. También está José Martínez, dueño del Café Monkey Coffee, ubicado en un oriente, tres norte, y a todos sus baristas. También a don José Campos, que lleva años trabajando en el kiosco de diario revista ubicado en dos sur, esquina un oriente. Don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini, y a don Germán Sepúlveda, quien lleva 10 años como corredor de propiedades. Nosotros, junto a don Alejandro Cornejo, nos estamos despidiendo, y si Dios lo permite, vamos a estar junto a ustedes el próximo viernes a contar de las 18 horas aquí en Radio Lautaro 970 y todas sus plataformas en Impacto Regional. Gracias, Alejandro. Hasta qué momento, si Dios lo permite, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.